sé por qué. Y su danza de un moreno me dejó ver. El pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor candunguero el Negro José, tiene color de la noche sobre la piel. Es muy feliz candungueando, dichoso él, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, eres diablo pero amigo Negro José. Conmigo, Negro José. Yo te digo porque sé, amigo Negro José. Y el tambor en esos ojos parece hablar. Y su camisa endiablada le hace bailar, amigo Negro José. No tiene ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran, Negro José. En el baile tú la sacas, lo sé muy bien, muy bien. Amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, eres diablo pero amigo Negro José. Tu futuro va conmigo Negro José. Yo te digo porque sé, si te digo Negro José. Eres diablo pero amigo Negro José.